chiquitos, bienvenidos a un programa más de La Máquina de los Sueños. Únete a nosotros en este viaje directo a la imaginación. Te acompañaremos Amando, María, Gerardo y Sam en ese increíble mundo. ¡Comenzamos! Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día... Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa favorito, Máquina de Sueños. Hoy los acompañaremos en un viaje increíble a través de nuestras películas infantiles favoritas. Pues bien, yo soy San, tengo a mi lado a Kenny. Hola. A Gerardo. Hola. Y a Jorge. Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Pues bien, esperando a que los niños que hayan regresado de la escuela y que estén listos para escucharnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien, vamos a hablar de películas infantiles. Buenos días. Pues aquí esperando a los niños, esperando sus opiniones, como siempre. Bueno, pues vamos con el tema del día. Kenny, ¿cuál es tu película favorita? Pues mi película favorita yo creo que es Toy Story, porque, bueno, para empezar me siento identificado con ella, porque el amor que tiene Andy por sus juguetes es el mismo que yo tenía cuando era niño. También sentía mucho amor por mis juguetes y de hecho también los marcaba y todo para que todos supieran que eran míos. Y el valor de la amistad que inculca esa película me parece muy bonito, ya que, pues... A pesar de todo lo que hacen, al final su amistad siempre termina triunfando y no se dejan atrás ninguno del otro. Es una película muy bonita. La verdad, mis sobrinos me dejan fascinado cuando la veo con ellos. Me inspiro mucho. La verdad, la amistad es un valor muy, muy bonito. Bueno, pues a mí me gusta mucho porque la he llegado a ver y la drama, la aventura, son muy interesantes. Aparte, es un tema, pues como lo menciona, la amistad y... Pues creo que la amistad es algo muy importante entre los compañeros, ¿no? Híjole, yo tengo que confesar que Toy Story es una de las películas que más me ha gustado, en especial la última. Me hizo llorar cuando Andy deja sus muñecos y pues yo también amo a mis juguetes, todavía los tengo y los conservo con mucho cariño. Pues Gerardo, ¿tu película favorita? Híjoles, Monsters, Inc. es una película sensacional. Además de que sus personajes son chistosos, me hacen reír, su aventura que han tenido. De verdad, cuando Boo los ve y se queda pasmada con la impresión que tienen los dos, me quedo increíblemente fascinado con esa película. Pues yo creo que, bueno, me parece una película muy bonita, quien se la lleva yo creo es Boo, pero me gusta más que nada porque... Te muestra una visión diferente de lo que son los monstruos, ¿no? De lo que es el armario. A final de cuentas no te quedas con esa idea de que hay el armario, hay el coco, sino que más bien hay algo agradable. Y yo creo que es una película que ayuda mucho a la autoestima de los niños, en especial de los pequeños, con eso de la oscuridad y que viene el monstruo. No, te das cuenta que es algo diferente y que son diversas cosas y diversas tradiciones de las cuales la gente no se da cuenta, que lastima a los niños. Pues bien, así como lo menciona Kenny, a mí igual me parece una película muy, o sea... Muy inocente porque los niños todavía siguen pensando en que atrás de la puerta del armario o de cualquier puerta que dejan abierta pues va a salir un monstruo, ¿no? Y más cuando está todo oscuro. O sea, eso es lo que le da la drama a la película y pues se plasma en el cine, ¿no? Ay, chicos, yo amo a Boo. Como lo dijo Kenny, se lleva la película a Boo. La amo, está increíble. La película porque sí habla sobre la amistad, sin... incluir géneros y así. Bueno, pues seguiremos con el tema del día después de estos comerciales. Pues sigan con nosotros. Haremos una pequeña parada, pero ya regresamos con La Máquina de los Sueños. Continuamos con esta aventura a través de tu imaginación. Mira bien, nunca voy a ser una novia ideal o una buena hija, no sabré. Bueno, pues regresamos y Jorge, ¿tu película favorita y por qué? Bueno, la que más me gusta se llama Cars, no sé si la hayan visto. Me gusta mucho, en primera porque pues me gustan los carros, ¿no? Y pues, ya sabes, Rayo McQueen, rápido y todo, ¿no? Pero creo que nos deja una enseñanza muy importante, ¿no? Que no importa en qué lugar llegues al final, ¿no? Siempre y cuando tu meta sea ayudar a los demás, que es lo principal, y dejar ese, es como que llegar en primer lugar, en segundo término, ¿no? Bien, pues a mí me parece igual una película muy bonita. Al igual, pues siendo niño creo que me siento identificado con los coches, la velocidad, los colores de los coches. Me emociona mucho esa película, a pesar de que ya soy demasiado grande. El llegar en primer lugar no es lo que importa, pues, sino el ayudar a los demás. Ese valor que inculca la película creo que es un valor muy bonito hacia los niños. Bueno, pues qué les puedo decir yo. Aparte de que te inculca valores, te diviertes con sobrinos, con primos, con hijos. Una película muy buena y muy divertida que se la recomiendo mucho. Chin, yo no he visto Cars, creo que la tengo que ver. Pues yo tengo que decir que tengo dos películas favoritas, El Rey León, la música, ¿por qué no decirlo? Zazú, me encanta. Pues bueno, pero creo que la película que más me gustó de todas fue La Bella y la Bestia, porque te muestra cómo la belleza interior es lo que siempre cuenta al final de todo, ¿no? Y es una gran enseñanza para los niños. Bueno, supongo que es una gran enseñanza porque te muestra que no siempre tienes que trabajar en lo de fuera, sino trabaja más en lo que está dentro de ti. Pues a mí El Rey León sí me gusta, creo que la vi demasiado pequeño, es una de mis películas favoritas y yo creo que clásica de todos los de mi edad o de los que rondamos en esta edad. Y La Bella y la Bestia, pues una historia de amor, de princesas. No me siento muy identificado con ella, pero ese valor que maneja de la belleza interior, que al final se ve reflejado en el príncipe azul con el verdadero amor, pues es clásico en todas las películas de niñas, yo creo, ¿no? Pues es una película muy buena. El Rey León me hizo llorar por lo que le pasó a Simba. Y La Bella y la Bestia, pues la verdad no me gustó mucho. Sigamos con la sección Tu Angelito Soy Yo. Y bien, niños, llamen y cuéntenos lo que nos quieren decir. Ya conocen los números en cabina, niños: 56 93 90 99, 56 93 92 69. Y ya saben, siempre y cuando estén con sus padres o con la autorización de sus padres, pueden llamar a esta cabina. Ya tenemos la primera llamada. Hola, ¿quién habla? Hola, Nicolín Pineda. ¿Por qué las manzanas tienen envidia a las peras? ¿Por qué las peras tienen curvas y las manzanas están gorditas? Muy inocente. Hola, ¿quién habla? Fernando Martínez González. ¿Y cuál es el colmo de un panadero? Que su hija se llame Concha. Algo creo que de... tenemos otra llamada. Bueno, qué bueno que hables. ¿Quién llama? Hola, yo soy Edwin Alas. Y les voy a contar un chiste. El chiste es de un viajero y un... Creo que se cortó. Bueno, pues yo tengo un reto en nuestra sección. Cántamela bonito. Y es para... ¡Ah, caray! Kenny, te tocó esta vez. ¿Yo por qué? Bueno, este reto te lo manda Adair Piña, que quiere que cantes un pedazo de Hakuna Matata. Bueno, esperemos no darle vergüenzas a Adair y le daremos plácemes con su sugerencia. Y... ¡Ay, qué pena! ¿Cómo empieza? Hakuna Matata. Sin preocuparse. Sí. Ah, sí, ¿verdad? Es como hay que vivir. A vivir así. Ya que aprendí. Hakuna Matata. Bueno, ya mejor que siga porque tengo una voz muy fea, creo yo. Bueno, pues después de esta increíble interpretación de Kenny. Muy buena. Bueno, pues los deja, es el fin del programa. Los dejamos con una fábula. Ah, por cierto, feliz cumpleaños a todos los niños que pues están cumpliendo años hoy. Feliz Día del Niño. Ah, claro. Pues ¿quién le va a cantar las mañanitas esta ocasión? ¡Gerardo! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los niños en su día se las cantamos aquí. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, chicos, esperemos que se la hayan pasado bien este día. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima ocasión con más temas para ustedes. Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos, niños. Los esperamos aquí, como siempre, todos los días. Hasta luego. Bye, cuídense. Es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Haremos una pequeña parada, pero ya regresamos con La Máquina de los Sueños. Continuamos con esta aventura a través de tu imaginación. Érase una vez, en el bosque, el león estaba enfermo. Grr, me siento mal. El león se recostó dentro de una cueva, donde se encontraba su amiga la zorra, a la que quería mucho. ¿Qué es lo que te pasa, amigo? Dijo la zorra y el león respondió. Estoy muy hambriento. Hace días que no he comido y me duele mi pancita. Grr. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Te veo muy triste. Si quieres ayudarme a sentir mejor, convence con tu inteligencia al venado. Tráelo acá, porque tengo mucha hambre. Hola, venadito. Vengo a darte una excelente noticia. Como sabes, nuestro rey el león es mi vecino y está enfermito, muy grave. Me preguntó qué animal podría ocupar su lugar cuando él muera. Dijo la zorra al venadito, que le escuchaba muy atento. Yo pensé, el jabalí no, pues no es muy inteligente. El oso es muy torpe. La pantera, muy enojona. El tigre, muy presumido. Creo que tú, venadito, eres el indicado para reinar, pues estás en muy buena forma y tienes larga vida y gracias a tus cuernos todos te temen. ¿En serio crees eso? Está muy venado, a lo que le contestó la zorra. Claro, pero ¿para qué te cuento más? Está decidido que serás el rey. Vamos con el león para que estés a su lado hasta el final de sus días. El venadito caminó hacia la cueva, lleno de vanidad, al escuchar esas palabras, sin sospechar lo que estaba a punto de ocurrir. Ya estamos por llegar. Prepárate. Dijo la zorra. Mientras tanto, el león en su cueva preparaba la olla para la llegada del venadito. Unas cuantas zanahorias más y estará listo. Grrr. ¡Yummy! ¡Huele delicioso! Exclamó el venadito, mientras la zorra pensaba. ¡Oh! ¡Pobre venadito! Si supiera que él es el ingrediente principal. Al llegar a la cueva, el león saltó sobre el venadito y le rasgó una oreja. Asustado el venadito, salió corriendo hacia el bosque. El león lanzó fuertes gritos, llenos de enojo, y a un vacío de la panza dijo: Amiga zorra, te suplico que vayas tras el venadito y me lo traigas de nuevo. Es algo penoso y difícil, pero lo intentaré por ti. Respondió la zorra y salió de la cueva siguiendo las huellas del venadito. Cuando el venadito la vio, le dijo: ¡Zorra mala! No vengas a engañarme. Si das un paso más, te golpearé con mis cuernitos. Busca a otros que no te conozcan. Háblales bonito y promételes el trono, pero ya no a mí. Mas la astuta zorra replicó: Venadito, no seas tan flojo y cobarde. No desconfíes de nosotros que somos tus amigos. El león no quería lastimarte. Solo quería decirte en secreto algunos consejos e instrucciones de cómo gobernar. Ahora está muy enojado contigo y está pensando en hacer rey al audaz lobo. Pobre, todo lo que sufre por ser el amo. ¡No te creo! Respondió el venadito muy enojado y la zorra le dijo: Anda, ven conmigo. No temas, te juro que no pasará nada. El león no te quiere hacer daño. Y engañado de nuevo, el venadito salió hacia la cueva. Apenas entró, el león lo capturó y echó a la olla. Y así el rey cumplió su cometido. Oh, Hemos llegado a nuestro destino. Acompáñanos en el siguiente viaje para divertirnos juntos. Viajando en la máquina de los sueños. ¡Hasta la próxima!